Cuentos de hadas españoles. La princesa y la dragona. Esta es la historia de una princesa. Pero no os engañéis. No está esperando que la salve un príncipe azul. Ella es diferente. Tiene un espíritu guerrero. Hace mucho tiempo, el rey y la reina deseaban un hijo. Así que visitaron el bosque encantado en busca del unicornio concede deseos. ¡Oh, gran unicornio! ¡Hemos venido a pedir tus bendiciones! ¡Por favor, bendícenos con un bebé! Quizá os bendiga con una hija que iluminará vuestro mundo de felicidad. El unicornio les concedió sus deseos y enseguida el reino tuvo a su princesa. El rey y la reina eran muy felices. ¡Oh, mi pequeña! ¡Te llamaré Violet! ¡Mua! ¡Princesa Violet! ¡Princesa Violet! ¡Viva! ¡Viva! A la princesa le enseñaron las artes guerreras como a un príncipe. A montar a caballo, a luchar con la espada, a defenderse y mucho más. Se ejercitaba con regularidad y seguía una dieta saludable. La familia del rey vivía en paz y armonía. Hasta que un día, un mensajero secreto trajo noticias de que el reino vecino había roto el tratado de paz y estaba a punto de atacar su reino. Todo el reino estaba preocupado porque no tenían un ejército numeroso para luchar. El rey empezó a encontrarse mal. La princesa Violet oyó a la reina hablando con el rey. Debemos pedir ayuda al rey Tom. Su ejército puede ayudarnos a ganar la guerra. No tengo esperanza. El ejército de nuestro enemigo es muy poderoso. Ni el ejército del rey Tom puede ayudarnos. Debemos intentarlo, al menos. Tienes razón, mi reina. Partiré mañana por la mañana. Pero, padre, no estás bien. Iré yo y traeré al ejército. Confío en mi hija. Déjala partir. De acuerdo, princesa. En mi ausencia, el ejército deberá estar preparado para los ataques. ¿Tú? Serás el encargado de velar por el rey y la reina. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, princesa! La princesa cogió su espada y escudo, subió a su caballo y se puso en marcha. De camino, se detuvo en una aldea. Un aldeano le contó a la princesa un suceso muy extraño. No puedes ir al otro lado de la montaña. Una dragona de fuego vive allí en una cueva. Te devorará cuando intentes pasar por su cueva. Ningún hombre ni valiente soldado ha regresado de allí. No temo nada en el mundo. Cruzaré la montaña, pase lo que pase. La dragona vivía allí desde hacía miles de años, pero nadie la había visto. Su ardiente aliento había quemado el terreno próximo a su cueva y allí no crecía nada. La princesa valiente decidió enfrentarse a la dragona sin armas. Honorable dragona, te he traído unas flores. ¿Podría quedarme esta noche en tu cueva y continuar mi viaje mañana? Tengo que salvar a mi reino. Si no, este país caerá en manos crueles. La dragona bajó la cabeza y olió el ramo. Le conmovió tanto el regalo que sonrió a la princesa. ¡Soy Fiona! Veo que tú eres feroz como yo. Eres la primera persona que ha sido amable y me ha traído un regalo. Serás mi huésped. Por la noche le contó a la dragona su historia. A la mañana siguiente, la princesa abandonó la cueva y prometió regresar a los dos días. Honorable Rey Tom, nuestro reino está en peligro. Necesitamos tu ejército. ¿Nos ayudarás? ¡Estúpida niña! ¡Mi ejército también os va a atacar! ¡Ahora verás arder tu reino! El rey la capturó y la encerró en una torre. ¡No debía haber confiado en ti! ¡Déjame salir! ¡Cuando salga, lo lamentarás! El rey desconocía lo que estaba a punto de ver. ¡Fiona! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Chicas al poder! Fiona rugió al rey enfadada y escupió su fuego. El rey y su ejército se arrodillaron ante su presencia. La princesa encerró a su tío y ordenó al ejército dirigirse a su castillo. ¡Vamos, Fiona! ¡Querida princesa! ¡Nunca había conocido a una princesa tan valiente como tú! ¡Lucharemos contra tus enemigos a tu lado! La princesa Violet regresó a su castillo con el ejército y luchó en la guerra. Y así salvó el reino, al rey, a la reina y al jefe del ejército. El rey le contó a la princesa que sus hombres habían huido y que solo el jefe del ejército había participado en la batalla y había sido capturado. Bueno, Peter, ¿has pensado qué quieres de recompensa? No he sido yo, sino la princesa la que ha salvado el reino y a nosotros. Me ha impresionado y admiro su coraje y valor. Me encantaría casarme con la princesa si me acepta. ¿Qué dices tú, pequeña? Por favor, papá, me gustaría aceptar, porque ha mantenido su palabra sin temer por su vida. Tuya es la princesa y la mitad del reino, porque ha sido muy valiente. Peter y Violet se casaron y vivieron felices para siempre. Los dos reinaron en su reino. ¿Pero qué pasó con la dragona? Bueno, Fiona regresó a su cueva, que era su hábitat natural, y no volvió a hacerle daño a nadie. Cultivó flores alrededor de su cueva y vivió feliz con sus dragoncitos. ¡Ja, ja, ja!